Esta es la radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en piedra perdida. Muy buenos días, amigos de Radio Diferencia, la radio internada dentro del Hospital del Salvador. Hoy día tenemos una visita muy especial a un grupo de jóvenes de la Universidad Católica de Valparaíso. Y los voy a dejar con Pedro Pablo, que para que haga una breve reseña de lo que están estudiando y además presente a sus compañeros. Hola, Pedro Pablo. Hola, Patricia, muchas gracias. Nosotros venimos de la Escuela de Psicología de la Católica de Valparaíso. Estamos cursando en el ramo de Antropología una actividad haciendo una etnografía, es por eso que nos dirigimos a este lugar y elegimos la Radio Diferencia para llevar a cabo este trabajo. Vengo con Vicente Manzano, con Gonzalo Gómez, con Peter, con Pablo Román y con Federico Anguita. Estamos aquí en el grupo, tuvimos una bienvenida muy acogedora, nos sentimos muy agradecidos que nos hayan acogido acá, una compañía muy grata. Un ambiente muy bonito, tenemos unos cuadros de unos compañeros acá, de Lois, los cuadros de Lois están súper locos, están súper locos, nos gustó harto el ambiente, así que muchas gracias. Ya. Puertas para poder estudiar, para abrir más puertas justamente. No quería estudiar algo muy específico, no sé si quiera seguir en psicología o tal vez no, ahora estoy bien con la universidad, con mis amigos, con lo que pueda compartir, pero psicología me parece una disciplina que es súper abierta. Si es que quisiera seguir en la investigación en psicología, me gustaría irme por el área clínica, por ejemplo, pero no le tengo un cariño personal a cada a una disciplina. Ya, ¿sabes qué? Me gustaría, ¿cómo se llama tu compañero? Federico, a ver si tú no haces una nueva reseña de tus gustos personales y por qué elegiste la carrera. Bueno, yo la verdad que siempre me gustó la carrera. Es cosa de locos la psicología. Cuando entramos nos dimos cuenta que todos éramos unos locos. Y la verdad que me gusta conocer a la gente, más en profundidad. Y siento que eso va por mis habilidades y mis gustos. Entonces yo creí que sería la forma correcta de contribuir a la sociedad y también de simplemente desarrollarme en un campo de mi total interés. Ya, yeah. Aparte de eso, una pregunta, pero pregunta al fin y al cabo. ¿Qué edad tienen cada uno de ustedes? 18. Y Pablo tiene 19. Ya. O sea, están recién floreciendo. Sí. O sea, tienen harto para explorar. Y además, aquí son bienvenidos el día que ustedes gusten venir, porque esta es una radio, tal como lo dice su nombre, es diferencia. O sea, es diferente a todas las demás radios. No es un esquema así tan rígido, sino que son los pensamientos que nos van floreciendo a cada uno de nosotros y por eso le hacemos las preguntas. Qué bueno, muchas gracias por recibirnos y además por decirnos que somos bienvenidos. Siempre serán bienvenidos cualquier persona que quiera vernos y actuar. Ahora les dejo a Kraus. Quisiera hacer una consulta. ¿Ustedes conocen la Casa Club? ¿Dónde vamos nosotros? ¿Dónde vamos Roberto, Patricia y yo? ¿Y Enrique? ¿La Casa Club? La verdad que no la conocemos. ¿Ha oído hablar de ella? No, la verdad que no. Ya. Yo hice esta consulta. En la Casa Club hay varios psicólogos. ¿No crees que tu carrera está muy saturada en este momento? ¿No te parece impresión o no te hace impresión? Sí y no. La verdad que el campo de la psicología cada vez se abre más. y en todo aspecto, ya sea deportivo, social, laboral, siempre hay un espacio para los psicólogos al darse cuenta de que todo se funda en las relaciones humanas. Bueno, Pedro Pablo quiere responder a la pregunta que le hizo Kraus. Yo encuentro que sí, una carrera absolutamente saturada de la psicología. Y es por eso que yo creo que todos aquí tenemos claro que vamos a tener serios problemas en laborales cuando salgamos de la carrera. Y que es la realidad de la psicología como está ahora, al menos en Chile. Pero sí, una carrera totalmente saturada. Es por eso que yo, como explicaba, no tengo afán de seguir la psicología como la academia de psicología, como disciplina de psicología, sino que estudiar la herramienta o lo que estudia la psicología, porque eso es lo que me interesa. No necesariamente seguir los estudios y ejercer como psicólogo. ¿Cuál es tu nombre? Hola, sí, mi nombre es Gonzalo y... ¿Quieres responderle a la pregunta? Sí, quiero responder la pregunta. Bueno, la carrera de psicología, sí, como usted nos dice, verdaderamente una carrera saturada, pero mirándolo desde un punto de vista más amplio, todas las carreras en Chile están bastante saturadas por el hecho de que existe una gran cantidad de universidades, tanto tradicionales como privadas. El punto creo yo que va en la calidad del profesional que se forma. Y creo que aquí, como estudiantes de la Católica Valparaíso, estamos... Si hemos hecho estas lecciones porque pensamos que podemos desempeñarnos de la mejor manera posible y al fin y al cabo tener una formación buena pesa porque se forman a los mejores y por eso nosotros pensamos que nuestra oportunidad en el campo laboral son con expectativa alta. Gracias. Ahora los dejo con nuestro querido Lois, que tiene algo muy interesante en el día de hoy. Hola, Lois. Lois, abstractamente Lius, o correctivamente Luis, como una perdiz, se queda en Valparaíso y no se va fuera de la ciudad. Muchas gracias. Los dejo con Enrique y el tema que nos trae para hoy. Buenos días. Les saludo a través de Radio Diferencia, que sale por la Radio Valentín Letelier y por la Radio Placeres, a todo el mundo. Bueno, mi tema es Cinco Pueblos, dice introducción. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las páginas que siguen nos presentan la persona del Señor Jesús mismo, pero este tema es amplísimo, de manera que es preciso delimitarlo. Lo hemos dividido en cinco partes, cada una de las cuales considera un periodo distinto de la vida de nuestro Salvador, tal como se desarrolló alrededor de cinco pueblos: Belén, donde nació; Nazaret, donde fue criado; Capernaum, centro de su ministerio en Galilea, tal vez el único lugar donde encontró algunos corazones que lo entendieron y donde manifestó su gloria de una manera particular; Emaús, donde el hombre resucitado abrió las escrituras a dos discípulos cuyo corazón ardía. Cinco pueblos, cinco etapas de la vida de Jesús en la tierra donde se ha manifestado esta gloria, de la cual el apóstol podía decir: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál era a los ojos de Dios el valor del viaje que los israelitas hacían de Egipto a Canaán? No las fatigas y las dificultades que soportaban, más o menos bien, sino el hecho de que el arca estaba en medio de los peregrinos, cargada por un pueblo redimido de Egipto por medio de la sangre y que se dirigía hacia Canaán con fe en la promesa. Esta arca era un tipo de la persona de Cristo mismo presente aquí abajo. ¿No tiene que tener Él el primer lugar en nuestros corazones y ser el centro de nuestras afecciones y de nuestros pensamientos? ¿Es preciso evitar dos peligros cuando se consideren una persona tan maravillosa? En Mateo, el Señor mismo podía decir: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Este está el misterio inescrutable de su persona, en el cual no podemos entrar. Aquel que había estado con el Padre desde la eternidad y se había hecho hombre, supera todo conocimiento debido a la profundidad del misterio de su ser, solo exigida por la del Padre mismo. También antiguamente solo se podía considerar el arca con santa reverencia. Los sacerdotes únicamente tenían derecho a cargarla y a nadie se permitía mirar a él respecto a esta luz. Es aprender por medio de ella lo que Cristo es. No hemos de empezar por medirnos a nosotros mismos, a su claridad, con trabajo y ansiedad, sino conocer a Cristo en toda la perfección moral de su humanidad, con calma, felicidad y agradecimiento. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal nacido, lo mal vestido, los que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los upelientos, huele cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre cómo se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho. Somos a quien nadie les hace justicia. Vivo en un reino de impunidad y de avaricia. Somos a quien el futuro le robaron. De mis hermanos toda su sangre derramaron. Soy de los poblacionales, hablo achucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipeño. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle. Yo no me enfermo y nunca tomo antigripales. Siempre yo escucho que mi raza es la mala, que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada. Y somos en quienes se sustenta la riqueza, el poder, la ostentación de esta psicópata nobleza. Soy la vulgar cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta crítica social. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre lo ha mirado. Somos a quienes le negaron la cultura. Es por eso que yo ahora descompongo esta basura. Somos a quienes nadie les habló del arte. Es por eso que yo ahora descompongo este desastre. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentras de mil colores. Las paredes criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentras de mil colores. Las paredes criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad, porque todos tienen mala voluntad. Bueno, amigos de Radio Diferencia, ahora los quiero dejar con nuestro querido Waldo, que siempre nos sorprende con algo. Hola, Waldo. Hola, Pati. Hola, amigos. Desde aquí, la Radio Diferencia, mando saludos a mi familia. Waldo, aparte de eso, ¿cuáles son tus afanes? ¿Por qué no venías a la radio? Porque no me daban permiso, porque dicen que vengo a puro fumar. Ya. ¿Y tú consideras que eso es una calumnia de parte de los demás? No, o es verdad. Es que ahora, con tanto fumar, porque más o menos sé lo que me van a contestar. Ah, ya, o sea, tú te crees premonitor. Algo así. Ya. Bueno, amigos de la Radio Diferencia, ahora quiero dejarlos con nuestro querido profesor Raúl. Hola, Raúl. Hola, Patricia, gusto saludarte y saludo a todos los amigos que están acompañándonos en este momento. En primer lugar, gratamente sorprendido por la presencia de todos ustedes. La verdad es que venir a conocer a las personas que son diferentes o usuarias del hospital público es una experiencia que difícilmente se puede olvidar y a la vez es una forma también de cambiar ideas, prejuicios, estigmas sociales que asociaba a la enfermedad, que compartiendo con las personas, conociéndolas como son, viendo su realidad y educándose en lo que son la salud, las enfermedades psíquicas, el futuro de estas personas en la sociedad puede ser un poquito mejor. Eso por un lado. A grandes rasgos les puedo contar que, como lo dijo en la introducción aquí nuestro amigo Lucho Bernal, es que yo a grandes rasgos les cuento que soy profesor de química, tengo unos posgrados en la universidad, un diplomado en emprendimiento y alumno tesista del magíster en didáctica de la ciencia de la Católica del Paraíso. Y en este momento estoy con intenciones, haciendo el proceso ya en realidad, de postular a un doctorado en ciencia. Veremos cómo se dan las cosas, porque las exigencias del doctorado son bastante elevadas y yo pretendo de alguna forma, de igual forma, superar los requisitos que se solicitan para seguir ese posgrado. La idea de compartir con de volver a retomar la radio, porque estuve mucho tiempo fuera de ella, es volver a retomar la organización para promover la psicoeducación de la comunidad en torno a las afecciones mentales, con el fin de que liberarla del estigma social que representa a las personas que son usuarias. Es un trabajo permanente, duro y difícil, y lleno de problemas, ya que en muchas oportunidades con mi labor docente fui estigmatizado, fui prejuiciado, y eso me costó en varias oportunidades el trabajo. Ahora, por mucho tiempo estuve viviendo, haciendo mi labor docente en forma silenciosa, sin un perfil público, pero ahora, en esta otra etapa, estoy nuevamente retomado esta iniciativa de volver a seguir participando de la actividad promoviendo la educación psicosocial en la comunidad. Bueno, eso a grandes rasgos para les cuento, para que como forma de introducción. Y quisiera preguntarles, jóvenes, ¿tenían experiencia antes de conocer personas como nosotros en este sentido? ¿Y qué ideas tenían de ellas antes de venir acá? Dejo la pregunta abierta. En mi caso jamás había tenido una experiencia parecida a la de hoy, pero en cierto modo tenía como una cierta imagen del perfil de estas personas y tenía entendido que si bien pueden presentar ciertos trastornos, no es que sean personas totalmente diferentes en el sentido amplio a nosotros, personas normales, personas que tienen mucho valor y nada de prejuicio en verdad. Bien. Tus palabras son muy valiosas, muy alentadoras. Y de esa manera de ver las cosas podemos ir creciendo, formando y construyendo un mundo un poquito mejor para todos. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, yo nunca había tenido una experiencia así directa. Una compañía con tanta gente como ustedes, lo que pasa es que no me gusta decir como ustedes, decir como nosotros, como si hubiera tanta diferencia. La verdad no me gusta hacer eso. Pero claro, siempre va a estar el prejuicio que va a estar inherente a mí porque he nacido y me he desenvuelto en la ciudad desde que nací. Entonces siempre va a estar ese prejuicio al cual siempre tratamos de alejarnos, porque se generan diferencias en la sociedad que claro, aíslan. Pero yo experiencias así había tenido, claro, gente que uno encuentra en la calle y que encuentra más o menos distinto porque no sigue la norma que uno está acostumbrado a vivir diariamente. Y uno se da cuenta de eso, pero no había tenido una experiencia como esta. Y lo encuentro, no quiero ponerle valor a esto, lo encuentro distinto. No quiero decir que es bueno, que es malo, lo encuentro, encuentro que me da conocimiento, encuentro que me da perspectiva. Ver cómo funciona y salirme de la esfera en la que estoy inmerso todos los días me parece una experiencia para mí única porque me aporta mucho conocimiento. Puedo ver cómo me puedo imaginar cómo puede pensar gente que no sigue la norma y que se han creado instituciones especializadas para aislar a esta gente. Entonces me parece estudiar, o sea, no estudiar, venir a este lugar y participar me parece muy, a mí que me aporta mucho conocimiento. Muy bien. Mira, la verdad es que este trabajo de educar a la comunidad es un trabajo muy difícil porque, como tú te habrás podido dar cuenta, los prejuicios y la estima social están muy arraigados en la sociedad. Siempre cuando se habla de una persona diferente, como el caso de alguna enfermedad psíquica, se considera que es una persona que puede provocar peligro, va contra las normas establecidas, regulares, de lo que son, entre comillas, normales, porque ¿qué es lo que la normalidad? Es algo relativo. Y esos prejuicios han desfavorecido mucho a las personas que están en esta condición. La experiencia y la organización es importante de parte de las personas usuarias aquí como nosotros para poder ir cambiando esta mentalidad, esta forma de ver a las personas diferentes, porque lo que hay que lograr es el cambio a las personas. Yo en lo personal sigo de mi lectura de un filósofo llamado Heráclito, quien decía que de su lectura yo saco una cita máxima que he resumido en lo siguiente: la ley del universo es el cambio. En la sociedad, en el universo, la materia, la energía, en el ser humano, todo cambia para evolucionar o para evolucionar. Y en ese sentido, nosotros estamos en esa propuesta de poder con el tiempo ir cambiando esta mirada de la sociedad hacia las personas que son diferentes. Es una posibilidad, es una esperanza, y es un sueño que nos motiva a seguir luchando cada día por mejorar este mundo, hacerlo un poquito más humano y un poquito mejor. Gracias. Artista y loco. Yo quería preguntarte algo. ¿Sí? Sí, Patricia. Mira, no es que nosotros tengamos, seamos el pariente pobre de la salud, pero ustedes se han dado cuenta que nosotros tenemos mucho más pensamientos más enriquecedores que el resto de la gente. Y por eso nos discriminan, porque no seguimos las normas, porque nosotros nos vemos esas normas que están obsoletas. ¿Sí o no? Sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de la norma, ¿está bien? Sí. Cuando hablamos de la norma, justamente apelamos a un macro proyecto que podría decirse político, que se ha llevado justamente de hace siglos, que obedece a una lógica, para mí, una lógica de mercado. En el fondo, gente eficiente que pueda producir y generar agentes productivos. Y para eso se han generado diversas instituciones. Primero, para aislar a la gente que claramente no podría ser productivo en este sistema laboral, en este sistema, en estas lógicas de mercado, se generan instituciones de atención mental. Para producir esta gente, agentes de mercado, se generan, por ejemplo, las escuelas, las universidades, donde se acumula el conocimiento para luego aplicarlo en el mercado. Hace siglos que este macro proyecto se empieza a formar y empieza a darle forma a lo que es la norma, y que es justamente una convención, como tú decías, la normalidad es algo relativo, totalmente relativo. Entonces, desde ese punto de vista, cuando nosotros entendemos esta patología que se cataloga como una patología mental y personal de cada uno, si entendemos la norma como algo relativo, tendríamos que entender a esta patología como un síntoma de la sociedad, en el fondo, algo que en la sociedad está fallando, algo que la sociedad no está aceptando, porque la gente no se puede ver reflejada en ustedes, no puede encontrarse en ustedes, y es por eso que le parece muy raro, y es por eso que deben aislarse de estas personas, porque no obedecen a los patrones con los que se mueve normalmente la sociedad, y con los patrones con los que debe funcionar la sociedad. Ahora, claro, quienes impulsan estas políticas, podemos ver que son centros y que son círculos muy cerrados y muy chicos, en el fondo, y es ahí donde concuerdo totalmente contigo, que el cambio, claro, es un motor en la sociedad, y el cambio lo tenemos que hacer nosotros, porque nosotros no estamos en esos círculos de poder, nosotros no estamos mezclados en esos círculos grandes de poder que deciden, que dan decisiones que funcionan por siglos, ¿me entiendes? Entonces encuentro que participar en este cambio y generar una perspectiva dentro de la sociedad, me parece que es una estrategia, que es la estrategia que hay que perseguir. Cambiando de a poco, mediante la conversación familiar, mediante la conversación entre los pares, con los amigos, con lo que sea, siempre se va a ir cambiando y modelando esta mentalidad sobre lo que es lo normal realmente, y sobre si es válido en ti reflejar, generar un aislamiento hacia una persona que es distinta a ti. Para mí hay mucho que reflexionar en este tema, porque yo puedo ver en usted un potencial imaginativo y un potencial para pensar que yo no lo tengo, porque yo he seguido ciertos patrones que me han modelado desde chico. Onda, yo no tengo esa capacidad imaginativa que pueden tener ustedes naturalmente. Y eso yo lo aprecio mucho. Me encantaría tener una creatividad tan que no esté cegada, porque en el fondo eso es lo que hace la norma, te va cegando y te va dando ciertos parámetros con los cuales tú puedes definir tu creatividad o puedes seguir tu creatividad. Los dejaré con Gonzalo, que tiene algo importante que decirles. Buenos días a todos los auditores de Radio Diferencia, que estamos con una pequeña comunicación, y dice lo siguiente: Carabineros de Chile ataca escuela mapuche en Temucuicui. Este comunicado fue enviado el jueves 22 de mayo de 2014. 25 vehículos blindados ingresan a la comunidad mapuche lanzando bombas lacrimógenas hacia el interior de la escuela, generando el terror de niños y niñas. De forma urgente, apoderados de la escuela de Temucuicui solicitan denunciar un allanamiento que a esta hora fuerzas policiales realizan al interior de la comunidad y la escuela. Informan que los padres y madres esperaban en la escuela reunión acordada con el alcalde de la comunidad, José Bilugrón, y el director de Educación Municipal, Patricio Gallardo, previamente fijada con el fin de solicitar una escuela nueva. Mientras esperaban un contingente de la policía militarizada que se movilizaba con al menos 25 vehículos blindados, al pasar en el camino al frente de la escuela comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas hacia el interior del establecimiento, generando el terror de niños y niñas, los cuales fueron encerrados en una de las salas en mejor estado por parte de los docentes. Mientras tanto, los apoderados, en su mayoría mujeres, son amedrentados con disparos al aire y gases disparados por tanquetas, según informan. El huerquén de la comunidad, Miguel Cambón, que a esa hora, 10 a.m. aproximadamente, se encontraba en la ciudad de Ercilla, señala que al intentar regresar a la comunidad, la policía no le permitió el paso y ha observado que todo el entorno que rodea el sector está acordonado por agentes policiales fuertemente armados, agregando que desconocen totalmente las causas del gigantesco operativo, al tiempo que hace un llamado a denunciar este nuevo atentado a los derechos de los niños y niñas que nuevamente sufren las consecuencias del actuar irracional de las fuerzas especiales frente a su agente. Se debe destacar que los mapuches habían solicitado una fallida reunión a las autoridades locales de la comuna, con la finalidad de exigir una nueva escuela, precisamente por su deterioro causado por los constantes allanamientos policiales que dejan vidrios rotos y daños en la estructura del recinto educativo. Los representantes del municipio finalmente no fueron permitidos ingresar a la comunidad, la cual está acordonada en su totalidad. Esta noticia está en pleno desarrollo, se solicita difundir, denunciar y exigir respuestas al gobierno chileno. La fuente es Comunicaciones Palú Max Pushyogun, Alianza Territorial Mapuche. ¿Cómo la chileno puede tener esto? ¿Cómo no lo puede tener? Todos votamos por ella y resulta que sale con este pastelito, weón. Puede ser también que ella no tenga total maquinación sobre el aparataje de la SS de los Pacos, de los Carabineros. Pero es difícil que pasen sobre ella, a no ser que no, es difícil. Quizás tiene tantos problemas que resolver. Como todos lo sabemos, no lo voy a mencionar. Así que, bueno, esperar que nos pase otra vez. Viejo, ¿cómo va tu nombre? Te quería dar la consulta del tema. Del tema, te quiero hacer una consulta. ¿Sí? Esto pasó en Arcilla, ¿no es esto? En la escuela de Arcilla, en la comunidad de Arcilla. En la comuna de Arcilla, en Temuco, en la novena región. La región de la Araucanía, en Arcilla. Claro, porque tengo un conocido que ayer partió para allá. Vive cerca de la ciudad, pero tiene arriero de la atención militar, para militar, todo eso. Hay toque de queda. Tengo entendido que el conflicto fue en Temucuicuy, pero el huerquén de la ciudad se encontraba en Ercilla. Ah, se encontraba en Ercilla, ahí supo la noticia, él dio la noticia. Sí, pero el conflicto... ¿El director de la escuela? Fue en Temucuicuy. ¿Y qué dijo el alcalde? La verdad es que más que lo que leí no sé del tema, pero tengo entendido que se habrá reunido con la comunidad para dar explicaciones. ¿Tú crees que hay mucho veracidad contra gente que le pagan los mismos latifundieros y ganaderos que tienen fondos y millones y millones de hectáreas compradas con lo que se ganaban jugando a las apuestas y ganaban terreno y fundaban así la hacienda, parcela, de todo eso? Y casonas victorianas, casonas coloniales, casonas españolas, casonas criollas, casonas patriotas. Entonces le pagan al lumpen, a delincuentes, para que hagan eso. ¿Y quién paga el pato? O paga la policía, o pagan los araucanos, la comunidad mapuche. Lo mismo que Lusinger Macay, cuando asesinaron. Se le echó la culpa al huarquén, al huanquén Camán. Yo tengo entendido que nunca fueron quemados, incluso los cuerpos no fueron llevados a la morgue para su identificación, nada. Claro. Parece que los sacaron a Alemania porque eran alemanes. Sí, Lusinger Macay, sí. Alemán inglés. Lusinger alemán y Macay inglés. Yo soy inglés griego. Yo soy francés. Ah, uno breque que salió ahí, que había muerto ayer en la iglesia, acompañada a la Katy, y el curita, hasta allá me sirve. ¿Se fue a confesar la Katy? ¿Ah? ¿Se fue a confesar la Katy? Fue a confesarse los pecados tuyos. Ah, ya cortá conmigo entonces. Se enojó conmigo. Despiértate, sale a buscar. Yeah. piensa un poco antes de hablar. Pregúntame, escúchame, despiértate, sale a buscar. Relájate, devuélvete, enciéndete, vas a encontrar. La vida vale la pena si la sabes disfrutar. Son las cosas más pequeñas que hacen grande a los demás. Y entiéndeme, relájate, recuérdame, sale a tocar. Refréscate, invéntate, despiértate, vas a encontrar. Agua dulce, agua salada, que me lava al despertar. Me bautiza en la mañana, me libra de todo mal. Agua dulce, agua salada, que me lava al despertar. Me bautiza en la mañana, me libra de todo mal. ¡Vamos ahí! Entiéndeme, relájate, recuérdame, sale a bailar. Refréscate, invéntate, enciéndete, vas a encontrar. Deja que te hagan cariño, dale espacio al corazón. Toma aire, abre los brazos, sueña que puedes volar. Wow, wow, wow, wow. Sueña que puedes volar. Ya, y pasando otro tema, vamos al deporte con los chiquillos que están aburridos. Roberto, quisiera hacer una consulta sobre el partido de la selección contra Egipto. Me dio la impresión que la defensa estuvo mal planteada al principio con tres centrales, pero que mejoró al final cuando se puso con cuatro. Quisiera que hubiéramos jugado más jugar con cuatro defensas que con tres centrales. ¿Qué te parece a ti? Yo me diría más que la delantera del mediocampo para atrás, estaba todo malo el bloque. Porque el Mago Valdivia y Arturo Vidal no jugaron, estaban en la banca, no jugaron. Y lo identificaron a los dos juntos, al Mago Valdivia y al Rey Arturo. Pero yo diría que la defensa me da la impresión que no le conviene. Chile jugaba con tres, hizo esa prueba con tres centrales, pero después se mejoró cuando puso cuatro, porque claro, al principio trataron de jugar la línea de seis y ahí fueron los dos goles de Egipto. Pero al principio se perdieron hartos goles los chilenos, con sobre todo el pase de Balbornoa Alessi, y Alessi se emperó y se tiró por las cuerdas para hacer un gol, y tiró pase gol Albornoz, y Alessi empezó a jugar como la máquina del Barcelona. ¿Qué dices Albornoz? ¿Te parece una buena alternativa para que juegue? ¿Ah? ¿Albornoz te parece una buena alternativa? Sí, porque comprobó que está apto para jugar como juega fútbol duro en Suecia, en Malmö. Juegan duro allá y las competencias son duras. Yo creo que incluso jugó en el Hamburgo, en Hamburgo. ¿Sí jugó en Hamburgo? Se jugó en el Hamburgo, en el Hamburgo. ¿Cuándo fue? Fue a préstamo, pero era suplente. No fue titular, no fue muy famoso. Sí, habló re poco, pero después se supo, como hay mucha comunidad chilena en Suecia, que no jugaba por el FK Göteborg y el FK de Malmö. Oye, Roberto, me pareció que al final se afirmó, o sea, al principio anduvo más o menos, pero después se afirmó, igual como pasó con toda la defensa. Bueno, lo importante es que se ganó, sí, pero quedan unas dudas todavía en la defensa. Pero era de paño blanco, te digo, más claro, el partido fue de guante blanco, sí, pero, porque no se podía lesionar, jugaron tocándola, no se esforzaron mucho para rociarse con los egipcios, que eran altos y grandotes y esbeltos. Y realmente Corea Nártolo tenían varios africanos jugando como en la selección de Egipto. Sí, pero yo creo que los errores uno de los grandes era Salah, el capitán Salah. Roberto, yo insisto que el error que sometieron los dos goles no debe volver a cometerse, o sea, cometer, por dar de hacer la línea offside que te pillen claro. Mal parado. No debe volver a la cometerse. La defensa estuvo mal parada, la armaron muy mal, le reimprovisada. Sí. Yo creo que ahí fue el fracaso, el error, gran error. No tuvimos complicidad ni con el mediocampo, ni con el. Con el ataque ya se pasó algo más ligero. Que Alexis se abre por las puntas, se mete por adentro, encara, igual que lo hacía en el Barça, en la Copa del Rey o la BBV de España, o la Champions League. Entonces yo creo que si Alexis sigue jugando así, y con Albornoz por la izquierda, como la, lateral izquierdo era jugó por el, yo lo vi, bueno, estaba jugando primero, te explicaste. Y el niño Maravilla se puso las pilas y jugó como jugaba con, realmente como te repito, como lo hacía con el Lionel Messi y Neymar, con Mascherano y Fábregas. Jugaban realmente bárbaros los hueones. Pero le falta más disciplina de técnica. Pero se están afectando, es poco. Y ahora nos toca con República de Irlanda, claro. Sí, con Irlanda del Norte, o no con República de Irlanda, con Irlanda del Norte. Sí, pero yo creo que la duda está en la defensa todavía. No está claro cuál es la defensa, pero ¿tú crees que quién debería quedarse en la selección roja? ¿Debería quedarse? ¿El Pepe Roja? ¿Quién no debería ir al Mundial o debería quedar fuera? No sé, está difícil porque hay regalones. San Pablo tiene regalones. El Pepe Roja no creo que lo deje afuera. Pero tiene que dejarlo afuera. Pues el Pepe Roja no lo dejaría afuera. No. Él era el regalón chuncho cuando salió con la Sudamericana. El primero que lo tiró como ídolo, la capitán y esquema táctico de la Universidad de Chile y la Sudamericana. Campeón y el campeón de apertura y clausura de Petrobras, Roberto, Chile Deportes. Una consulta, yo dije para esa que fue salida después de que afuera, pero yo lo vi bien, después que reemplazó a Isla, que jugó bien, fue en salida, ¿cierto? ¿El Chapa? Sí, jugó bien, lo hizo bien. Sí, no, jugó bien porque tiene buena estrategia y tiene buen dribbling. Uh-huh. Y aguanta harto, tiene buen aguante. ¿Y por qué? Él dura harto y no se cansa mucho y parece, lesionará y lo lechan, le corren leña. Pero el Chapa se esconde y trata de no evitar los roces y se encara igual que Alessi. Es un buen delantero también. Oye, ¿y qué parece de Isla que no juega tampoco esta falta de fútbol? ¿O qué pasa? Que el Guaso en la Juve lo tenían de banquero, de sí. Estaba la banca, no jugó rotativo. Porque el puesto tenía Carlos Tevez y el Arturo Vidal. Y tenían a dos sudacas como Carlos Tevez y Arturo Vidal. Y entonces la batuta la jugaba cuando Isla jugaba. Así ganaba la Juve o empatada. Tenía buena estrategia, era una pata de conejo, la buena suerte de Don Lucho. Era una pata de conejo. El mago también estaba medio restringido, pero se quiso cuidar. Sí. Estaba más superado del dolor, pero no quiso meterse a los leones porque quería cuidarse. Y sabía que el partido iba a ser duro. Roberto. ¿La última? Sí, cuando se emite el programa, Chile ya ha jugado con Irlanda. ¿Quién cree que va a jugar con Irlanda, un equipo alternativo, probar nuevos jugadores? No, yo creo que va a ser un equipo alternativo, no. Y con mezcla de suplente y alternativo y los que se van, los que se quedan. Los que se quedan y no se van. Realmente yo creo que esa es la fórmula de San Paoli. Probar un equipo nuevo. Para ver que todo sea necesario y que nadie esté en vano y que nadie falta innecesario. Todos sirven y todos dan la cara por Chile. Lo caro que está la entrada acá en el estado de Figueroa Figueroa para ese partido, tan carísimo la entrada. Sí, porque con Egipto, con Irlanda. Con Irlanda. Con Irlanda, el estadio Chile, Liga Figueroa Abraham. Correcto. Claro. Y ahora se vende la entrada, Clau, vaya a ir. Por tú, internet, yo no tenía, pero en este momento tengo plata para ir porque las entradas son muy caras. Claro. Oye, Clau, y el otro, vamos a la Copa Chile. ¿Cómo salió Barnechea con San Luis? Barnechea ganó, po. Ganó Barnechea, subió a primera A. Ah, sí. San Luis ganando 2-0, creo. O sea que de nuevo ahí a jugar Lucio Fariña y Everton. Pero ahora tiene el estadio de Playa, se lo presta el negro Castro, la Reinato, lo que es un amante. Ya. El negro está rabioso, mami, lo que quiere el negro. Ahora, ya que no está la Karen para leer una poesía, Enrique nos va a leer una poesía. Buenos días. La poesía dice lo siguiente: te contemplamos en la gloria, oh querido Salvador, gozando los frutos de tu victoria, poderoso Salvador, para siempre en el santuario, a la derecha de Dios tu Padre, que tú que bajaste a la tierra, humilde Salvador, nos complace esperar tu venida, oh querido Salvador. No dijiste, vengo a tomaros, poderoso Salvador. Oh felicidad inefable, ver de cerca tus rasgos adorables y por fin ser semejante a ti, divino Salvador. Amén. Oye, te explica una cosa tú, que tú no eres religioso. Que no, no, que no. Así, bueno, este poema y todo lo que yo he hablado, digamos, según la Biblia dice, la religión mata. Entonces yo soy de Dios, o sea, aparte de la religión, es una cosa espiritual, digamos. No religioso. Religión, como dice la palabra, dice, la religión mata. Así simple. Buenos días, vamos a dejar a Lois, que va a hacer su comentario de pintura. La Matanza de Corea es un óleo sobre lienzo realizado por el artista español Pablo Picasso a mediados del siglo XX. A lo largo de la historia del arte podemos encontrar diferentes cuadros que se realizaron a modo de denuncia social y con las que se pretendía poner de manifiesto las injusticias de las diferentes épocas. En este sentido, debemos destacar obras tan conocidas como los fusilamientos del 3 de mayo realizado por Goya y otro cuadro del mismo Picasso, el Guernica. Así, en La Matanza de Corea, el artista malagueño critica una vez más el belicismo de la época y alza un grito en favor de la paz. Las tensiones en la zona de Corea habían sido una constante en su historia, dividida en dos partes diferentes, Corea del Norte y Corea del Sur, y permanentemente enfrentados al conflicto entre ambas regiones, estuvo marcado por los intereses mundiales. Así, en 1950, Estados Unidos entró a formar parte del conflicto luchando contra la región del Norte, cuando ésta atravesó el paralelo 38 con la intención de ocupar la región del Sur. Picasso presentó en el Salón Oficial de 1951 el que se ha considerado a lo largo de la historia como el primer cuadro antiestadounidense. La obra representaba la matanza de los soldados americanos a los lugareños de Xinjun, provincia de Hanji. El lienzo está dividido en dos partes por un río que atraviesa la composición. En la zona de la izquierda, un grupo de soldados americanos carga con sus armas contra la población coreana. En el margen derecho del río, los habitantes de Xinjun, mujeres y niños desnudos, esperan su cruel destino. Además, también veo mujeres embarazadas. Al fondo, las ruinas de una ciudad son el único recuerdo que queda de Hiroshima. Los soldados están deshumanizados, ninguno muestra su rostro. El casco de los que los protege actúa de metáfora para destacar la idea de que son tan solo marionetas con un papel que cumplir. Las armas que utilizan son a todas luces desproporcionadas contra una población indefensa y estas representan el avance tecnológico desproporcionado. Por su parte, en el grupo de coreanos se puede apreciar distintas expresiones. Algunos niños juegan despreocupados y corren hacia sus madres. Una mujer mira con asombro a los soldados americanos mientras el resto del grupo muestra un terror desgarrador. Parece que el artista haya pretendido plasmar una gradación en la actitud de las víctimas. Tras su exposición en el Salón 1951, la crítica atacó a Picasso puesto que apreciaba que la representación de la matanza de Corea era una revisión de la obra de Goya y no un lienzo a favor de la paz. Si bien es cierto que la semejanza entre ambos lienzos es indudable, en la obra de Picasso también podemos encontrar influencias de Manet, con su obra El fusilamiento de Maximiliano el Grande, o incluso de Jacques Louis David con El juramento de los Horacios. Sea como fuere, lo cierto es que la obra de Picasso se ha convertido, con el paso de los años, en un argumento por la paz. Fue el símbolo del Partido Comunista Francés donde el artista militó y, por el contrario, su exhibición estuvo prohibida en Corea del Sur hasta casi los 90 años. Bueno, amigos, estamos despidiendo nuestro programa. Espero que les hayan gustado. Y, como siempre, tenemos a uno de los muchachos que también quiere dar su saludo de despedida. Bueno. Una pequeña acotación. Me gustó mucho la dinámica de cómo funciona esta radio. Veo que estoy hablando con gente mucho mayor que yo, pero la dinámica de cómo nosotros la conversación está no es con protocolo ni con esa formalidad burda que se ve con gente mayor normalmente. Onda, esa como autoridad que uno le va atribuyendo a gente solamente porque es mayor, se ve aquí... Como un peso de amargura. Claro, es amargo. Y aquí se desvanece. Entonces todos tenemos la libre expresión y todos podemos decir como nosotros nos podemos expresarnos. Y me parece una instancia pero única, y me gustó mucho este espacio. Así que muchas gracias. ¿Alguien más desea dar el saludo de despedida? Bueno, como dijo, ¿cuál es tu nombre, viejo? Pedro Pablo Díaz. Pedro Pablo, mira, creo que dijiste también, nosotros nos hemos empaquetado. Hablamos de pe a pa, de juez a acusado a juez, de abogado a contribuyente a abogado, arquitecto a ingeniero a arquitecto. No tenemos voz para el pelo en la lengua. Hablamos lo que justo y necesario y decimos, somos veraces y decimos la verdad, contemporánea. Muchas gracias. Los felicito. Ya, para terminar, mi sobreactuación deportística a Severa, Limona y Cauceo. Una vez más, a las chiquillas de allá, que ustedes saben quiénes somos los Palomos. No me voy a Reñaca ni a Viña, me quedo en Valparaíso. Lois, gracias. Bueno, estimados, quiero... A nombre personal, agradecer este momento de encuentro, de amistad, de generosidad y de mucho aprendizaje. Yo debo decirles que hemos aprendido mutuamente, y en lo personal yo he aprendido mucho de ustedes, las visitas a nuestra radio, y ojalá que sea una semilla que se siembre para provocar el cambio tan necesario en nuestra sociedad. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por todo. Y yo quisiera acá aprovechar de saludar a mi hermano Cristian, que me dice que le está escuchando el programa y que le gusta bastante. Bueno, sería todo. sería todo y nos despedimos. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica